tu mitad a mi corazón. No sé restar tu mitad a mi corazón. No sé restar tu mitad a mi corazón. Ocho de la mañana, tres minutos. Muy buenos días, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esto es La Brújula del Sur. Ya estamos a bordo de la poderosa señal de la emisora oficial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad. Saludamos a las usuarias, a los usuarios que hasta ahora sintonizan la emisora y también a las usuarias y los usuarios de la Radio Rebelde de Catia 91.5 FM que cada mañana, gracias al esfuerzo de los compañeros y las compañeras que allí laboran, escuchan también La Brújula del Sur. Comenzamos con el cantante español Fito y los Fitipaldis. Ese tema se llama Me Equivocaría Otra Vez. Tiene vía de comunicación con nosotros acá en La Brújula del Sur. Recuerde, tiene el 256. Escribe la palabra Alba, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Y también tiene disponible el número 0416-523-9385 para la Radio Rebelde. Usted por ahí nos manda un mensajito y ellos de inmediato nos lo acercan acá a la emisora vía teléfono. ¿Qué me falta? Toda la gente que cada mañana trabaja para que estemos acá con ustedes. El ministro Pedro Calzadilla, titular de la cartera del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y el equipo coordinador de la radio, Vladimir, Randolph, Enza, Carantair, Goyo, Luillino y Gustavo. De este lado del micrófono lo vamos a acompañar Indira Carpio y Ernesto Navarro. Buenos días. Muy buenos días. Hoy amanecemos felices, porque hay algunos que están amargados. Amanecemos siendo oro. Venezuela es oro en las Olimpiadas. Nuestros corazones de oro que compiten en Londres 2012. Además, somos Mercosur doble amargo para la oposición venezolana. No, mire, este tipo Nanú es capaz de matar a uno de un infarto. Ver las Olimpiadas por TV es hacerse un examen del corazón. Además, contentísima de que Meridiano Televisión esté en plena y total sintonía de la televisora venezolana social. Por lo que sabemos, habían hecho chanchullos antes. Bueno, toda la vida comerciaron con los derechos de las transmisiones. Así que sintonía total de TVs en la sede de Meridiano Televisión. ¿Cómo le parece? Luisher Loyo está al control técnico de la estación. A partir de ahora, el señor Luisher Loyo. ¿Estamos listos? Comenzamos. Buscando las coordenadas. Bien, como le proponemos cada mañana, le damos una vuelta de remolino en una hora por las noticias internacionales más importantes que esta hora sacude en el mundo. Además, hoy reportamos desde Bolivia sobre la consulta para la realización de la carretera que atravesaría el Parque Nacional Tipnis. Además, recorremos Europa y nos paramos en España para hablar sobre el aumento de la crisis proporcional al aumento de la represión. Esto es La Brújula, el rock and rollo mundial. El rock and rollo. Sí, porque las noticias no descansan. Usted y nosotros tampoco. No tenemos vacaciones. ¡Yupi! ¡Por fin se terminaron las clases! ¡Basta de angustias por estudiar las lecciones! Se acaban por fin los deberes. Y también las cuentas y los dictados. ¡Y la geografía y los próceres, por fin! ¡Dios mío! ¿Y ahora qué haremos con toda esta libertad por delante? Buscamos las coordenadas. Suramérica. Hora de empezar a contarles informaciones interesantes. La coordinadora de la consulta en el territorio indígena Parque Isiboro Secure, conocido por sus siglas Tipnis, en Bolivia, la señora Cintia Silva, afirmó que el proceso se realiza con normalidad y su resultado final se conocerá los primeros días del mes de septiembre. De acuerdo con la coordinadora, las decisiones tomadas en las localidades de Oromomo y San Miguelito son las primeras del conjunto que se realizará en esa región sobre la intangibilidad del bosque, las demandas de las comunidades y la construcción de la carretera. Así que no solamente el tema de la carretera, hay otros temas ahí en medio de la consulta. El presidente de la subcentral del Secure, Carlos Fabricano, indicó a la red Patria Nueva, que es la red radial oficial de Bolivia, que en la comunidad de Oromomo se determinó, por ejemplo, plantear la aprobación de una ley de penalización de 30 años de cárcel para los avasalladores del bosque amazónico, así como una compensación económica si la carretera por construir afecta a los recursos naturales o a su población. La Asamblea de Oromomo rechazó la declaratoria de intangibilidad del parque, aprobó la construcción ecológica de la vía interdepartamental para ese bosque y demandó el resarcimiento económico de daños ambientales por la ejecución de proyectos en desarrollo. ¿Usted quiere saber qué otras cosas están ocurriendo alrededor de esta consulta del Tipnis? Nosotros también. Coordenada telefónica. Vamos hasta Bolivia. Mariano Vázquez, periodista argentino radicado en ese país suramericano, se encuentra en línea telefónica. Mariano, buenos días. Indira y Ernesto, te saludamos en Caracas. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, un gusto de saludarlos. ¿Cómo están? Bien, Mariano, la primera pregunta que te hacemos es, no te hacemos una pregunta, hacemos una propuesta para que nos expliques por qué se realiza una consulta para la construcción de la carretera en ese parque de Bolivia. ¿Qué es lo que ha sido tan complicado que llevó a hacer la consulta? Bueno, este es sin duda el conflicto más complejo y más largo que tuvo que atravesar el proceso de cambio aquí en Bolivia, que se inició de la mano del presidente Evo Morales hace ya 6 años. En un principio, esta carretera se iba a hacer hace más o menos un año, comenzó su gestación, su idea, y a raíz de esto, un grupo de indígenas provenientes del Parque Isidoro Secure, que es donde se pretende realizar esta carretera, que es entre los departamentos del Beni y Cochabamba, en el centro del país, iniciaron lo que se llamó la octava marcha hacia La Paz, sí. En la cual una marcha muy, muy masiva, con bastante apoyo popular, y que esto provocó la sanción de una ley que se llamó Ley Corta, que era la ley de intangibilidad del parque. Por lo tanto, esa carretera no se podía hacer. Pero a raíz de esto, otro grupo de originarios de la zona realizaron otra marcha pidiendo que se haga una consulta. Así se surgió la ley 222, que es la que permite consultarle a las 69 comunidades que habitan el parque si quieren o no la construcción de esa carretera. Este fue más o menos en apretada síntesis las idas y vueltas que tuvo la construcción del parque. Después hubo una nueva marcha de los grupos que se oponían ante este tema de la consulta, y ahí hubo una demostración en la cual la mayoría de las comunidades sí necesitan esa carretera, porque es una zona muy complicada, que cuando se inunda es muy difícil salir del lugar. Okay. Sí, en la mayoría habla que sí es necesaria para el desarrollo del Tipnis, la construcción de esa carretera, y hace ya 5 días se inició este proceso de consulta en la zona del Tipnis, que llevará su largo tiempo, muy largo tiempo, porque los sectores que se oponen amenazan con acciones para impedir la consulta en alguna de sus comunidades. Precisamente sobre eso queríamos ahondar también, debido a la polémica que se ha desarrollado durante todo este tiempo, cómo la comunidad indígena boliviana garantiza la confiabilidad de la consulta y cómo lidiar con aquellos que se oponen incluso a la propia consulta. Sí, lo que te decía antes, este fue un proceso muy largo y lo que terminó pasando fue que el sector que se oponía a la carretera se demostró que también tenía intereses o apoyos de sectores de la derecha política y de la derecha económica de otros departamentos, que les conviene que no haya carretera en el Tipnis para seguir aprovechándose de recursos económicos que hay en esa zona. En el momento en el cual llegó una de las marchas aquí, el gobierno logró reunir a la mayoría, cerca del 85% de los corregidores, esto quiere decir los representantes de las comunidades, para saber si querían o no ser consultados. Yo creo que esta consulta lo que pone en marcha es la constitución política del Estado, aprobada en el 2009, y una de las cuestiones más importantes desde que inició el Estado plurinacional en Bolivia con el segundo mandato de Evo Morales, que es la consulta, el referéndum, el preguntarle al pueblo qué es lo que quiere hacer sobre temas específicos. En este caso, lo que se implementa es preguntarle a los habitantes de esas comunidades qué es lo que desean respecto a su desarrollo local o no. Sí. Y en este caso, me parece que no hay nada más democrático que preguntarle a todos los habitantes de la zona qué es lo que quieren. Sí. Mariano, la cuestión es que hay sectores... Sí. Mariano, te quiero preguntar para explicarle también a las personas que nos están escuchando acá en Caracas, ¿cuál es la metodología de esta consulta? Porque leímos por allí que hay una comisión, pero entiendo que hay acompañantes de las comunidades indígenas. ¿Cómo se realiza para garantizar, sobre todo, que las partes involucradas, esté todo el mundo como conteste con lo que se hace? Sí, no es, el proceso de consulta no sería como, digamos, una votación en urna, para explicarlo a trazo grueso, sino que comunidad por comunidad se realiza la explicación de por dónde pasaría la carretera, cuál es la traza, qué zona afectaría, es decir, se hace toda una explicación técnica de la zona y la forma en que se realizaría la construcción de la carretera, el tiempo que llevaría, etcétera, etcétera. Y entonces ahí las comunidades, pensemos que aquí el consenso entre lo comunitario es lo habitual, no el voto, o el ver si vos tenés 5 votos, yo tengo 4, sino que se llega a consenso entre todos. Entonces la comunidad en conjunto lo que determina es si está de acuerdo. En este caso lo que se pregunta es la intangibilidad del territorio, que no deja de ser complejo el término intangibilidad. Entonces esta es la forma en que se debate, es decir, cada comunidad consensúa y determina si está de acuerdo con la construcción de la carretera o no. Mariano, igual lo que ahora se están conociendo como que tal comunidad dijo que sí, que tal comunidad dijo que no. Sí, algunos exigen compensación económica, otros dicen que no. Bueno, están en pleno desarrollo de la consulta y los favores y los contras, ¿no? Exactamente. Va a ser un proceso muy largo porque esto está previsto que dure aproximadamente un mes. Yo creo que va a tardar un poco más porque va a haber comunidades que van a resistir mucho más, que ni siquiera van a permitir que se haga la consulta, es decir, van a tratar de tapiar el proceso para garantizar que al no haber comunidades no consultadas, el proceso de la carretera se tape. Pero sí, cada comunidad va a determinar este tipo de cosas que vos contás. Algunas van a buscar un resarcimiento económico, otras necesitan la carretera porque cuando se inunda o en temporada de lluvias, lo que termina pasando es que para salir del pueblo hay que salir en canoas y se puede tardar 15, 20 días en salir. Imagínense eso en cuestiones de emergencia, lo complejo que es. Mariano, nosotros te preguntamos, a partir de eso que nos estás diciendo, ¿qué tiene previsto el gobierno ante estas comunidades que se niegan incluso a realizar la consulta? ¿Se habla de eso? ¿Eso está en el ambiente? ¿Cómo se va a resolver esa diferencia, por decirlo de alguna manera? Sí, eso está en el ambiente. Yo lo que creo es que hace 10 meses atrás, cuando surgió la primera marcha indígena en contra de la carretera, hubo una represión que tuvo represión policial que tuvo las derivaciones complicadas. Y eso generó como un rechazo y una adhesión a esta marcha. Yo creo que a raíz de... Y tuvo también consecuencias, hubo funcionarios echados, hubo contradicciones. Después de eso, en la última marcha en La Paz, los indígenas que marcharon hasta aquí y quienes los acompañaban, sectores políticos, ultras, generaron violencia, atacaron a la policía, intentaron entrar por la fuerza a la zona de la Plaza Murillo y no pudieron. Es decir, yo creo que lo que ha adoptado el gobierno es no confrontar, es decir, no va a responder a la violencia, y lo que va a tratar es demostrar que la mayoría de las comunidades quieren y necesitan la carretera. El gobierno ha explicado los alcances ecológicos, el daño ecológico que tiene la carretera, y también ha demostrado que en otras zonas como en Santa Cruz se pierden cientos de miles de hectáreas por la tala indiscriminada, por la tala clandestina, y que en este caso es un proyecto de desarrollo que afectaría, digamos, muy poco la cuestión ambiental en la zona del Tipnis. Mariano, le agradecemos su reporte y sus comentarios para ayudarnos a comprender cómo va la consulta de Antini. Le enviamos nuestro saludo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y a las órdenes. Un abrazo. Abrazo. Mariano Vázquez, periodista argentino radicado en Bolivia, explicándonos cómo avanza la consulta en el territorio indígena del Parque Tipnis, entre Cochabamba y La Paz. Cochabamba y La Paz, se me fue. Bueno, ahí está, 8:18 de la mañana. ¿Qué es un hombre sin un sueño? ¿Cómo se puede llamar aquel que vive en lo que no ama? Cuando el universo, ahora sí, siempre está dispuesto a complacernos. Por eso les decía recién, entre tantas cosas, que cada hombre justo es una buena noticia. Cada niño que nace es una buena noticia. Cada mañana es una buena noticia. Cada cantor es una buena noticia. Porque cada cantor es un soldado menos. Por eso hay que desconfiar del que no canta, porque algo esconde. Algo raro debe tener en el corazón aquel que no tiene una alegría que cantar. No puede ser una buena persona. Eso decía mi abuela. Hora de continuar contándoles cosas que ocurren en Sudamérica. 8:19 de la mañana. La inclusión de Venezuela en el mercado común del sur ha provocado la peor derrota diplomática norteamericana desde la desarticulación del Área de Libre Comercio para las Américas, ALCA. ¿Quién dijo esto? Atilio Borón, politólogo argentino. Dijo además, el Mercosur agrandado se convierte en la quinta economía del mundo, solo superado por los Estados Unidos, China, India y Japón, y claramente por encima de la locomotora europea Alemania, agregó Atilio Borón. Las autoridades de Bolivia refutaron una vez más el informe de la Oficina de Control Antinarcóticos de Estados Unidos, al que han calificado de falso e injusto y con intenciones de desprestigiar al gobierno del presidente Evo Morales. Les cuento de Ecuador, el presidente Rafael Correa dijo a la madre de Juliana Sánchez que su país no negocia su soberanía. Esto lo dijo al referirse de la decisión que debe tomar sobre la solicitud de asilo hecha por el fundador de la página Wikileaks. Al recibir a la señora Christine Assange en la sede del Palacio Presidencial de Carondelet, Rafael Correa reiteró que su gobierno sabrá adoptar una decisión soberana en torno al pedido del periodista australiano. Y el presidente Hugo Chávez resaltó que la entrada a Venezuela del Mercosur abre horizontes que permitirán incrementar la producción nacional y convertir al país en un enlace de la región con mercados del Caribe y Europa. El mandatario nacional dio a conocer que apenas unas horas después de la entrada al Mercosur ya han recibido el interés de empresarios argentinos y brasileños en instalar fábricas en Venezuela. Más de Argentina, este país presentó una protesta oficial ante el gobierno británico para repudiar la profanación del monumento a los soldados caídos en la Guerra de las Malvinas y exigió el inmediato esclarecimiento de este acto vandálico. Y la Comisión de Política de la Cámara Baja Boliviana ratificó el Tratado Energético de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA para el balance energético con uso racional de energía y la exportación del gas boliviano. La presidenta de esa instancia legislativa, Ingrid Zavala, dijo que este tratado es muy ventajoso para Bolivia porque asegurará que los países miembros deban desarrollar gasoductos para la exportación del gas. Vamos a cerrar nuestro recorrido suramericano nuevamente por la Argentina. Según publica el periódico Página 12, el pasado 11 de junio, un grupo de chicos que jugaban en un predio frente al aeropuerto de San Fernando encontró un barril de metal oxidado en el que vieron algunos huesos y llamaron al 911. Luego de las investigaciones, se determinó que los huesos resultaron ser del diplomático cubano desaparecido el 9 de agosto de 1976 por la dictadura argentina. Su nombre, Crescencio Nicomedes Galeña Hernández. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. ...8:22 de la mañana, por acá por La Brújula. Nosotros le traemos información sobre Estados Unidos de Norteamérica. El mandatario de ese país, Barack Obama, firmó un decreto que autoriza operaciones encubiertas de la CIA u otras agencias para respaldar a los insurgentes, entre comillas insurgentes sirios, en su lucha contra el gobierno de Bashar al-Assad. Además, funcionarios estadounidenses han confirmado que Estados Unidos asesora a los terroristas en el área de inteligencia, suministrándoles información de los movimientos de las tropas de al-Assad, lo que agrava los enfrentamientos entre ambas partes. Trabajadores de bajos ingresos celebraron una manifestación en Los Ángeles, California, para demandar el aumento de salario mínimo federal y estatal. Los indignados trabajadores, que se congregaron fuera de un centro comercial al sur de Los Ángeles, afirmaron que no pueden vivir con el salario mínimo actual de $8 por hora. Además, el candidato presidencial republicano Mitt Romney mantiene una ventaja de 10 puntos en el sector de los votantes blancos estadounidenses, reflejó hoy una encuesta de la agencia Rasmussen. De acuerdo con el sondeo, Romney supera al presidente Barack Obama con un margen de 47-37% entre los electores llamados anglosajones, pero ante las minorías la popularidad premia al mandatario demócrata. Justamente el Partido Demócrata del presidente Barack Obama se va a reunir el próximo mes de septiembre para dar su respaldo al matrimonio homosexual, un apoyo con el que trata de conseguir el voto de la comunidad gay. Los demócratas, durante la convención nacional que va a celebrarse en Carolina del Norte, darán su respaldo por primera vez en su historia al matrimonio entre personas del mismo sexo y nombrará oficialmente a Barack Obama como su candidato a la presidencia. Una buena estrategia, ¿no? La Reserva Federal admitió que la economía estadounidense se ha desacelerado y, aunque se abstuvo de aplicar un nuevo estímulo monetario, mostró disposición para estimular el crecimiento a favor del mercado laboral. El Banco Central estadounidense consideró que las tensiones en el mercado mundial representan un riesgo significativo para la mayor economía del mundo, que el mercado inmobiliario mejora aunque sigue deprimido y la inflación sigue bajo control. Vamos a cerrar con una nota de México. El presunto cabecilla de la organización delictiva mexicana La Barredora, Gino Huerta Morán o Arturo Moreno Araujo, aún no han determinado cuál es su nombre real, mejor conocido como El Winnie, quien operaba en la Costa Chica del estado de Guerrero, fue arrestado por la Policía Federal. Este sujeto de 30 años de edad, originario de Los Mochis, Sinaloa, es el supuesto responsable de coordinar la logística de un grupo de secuestradores y homicidas que mutilaban a sus víctimas y abandonaban cuerpos con mensajes intimidatorios contra grupos rivales. Bueno, esto es el resultado del Plan del Norte aplicado entre México y Estados Unidos, que ha hecho crecer la delincuencia y la violencia al punto de convertir a México en una nueva Colombia. De vez en cuando me gusta pasar por Estados Unidos y comprobar que los gringos ya no son tan poderosos, porque hace como 30 películas que están matando al mismo vietnamita. En Estados Unidos los negros se hacen boxeadores para poder pegarle a los blancos legalmente. Me gusta volver a las ardillas del Central Park. Me gusta volver a las maravillas del Museo de Arte Moderno. Chagall, Manet, Mondrian. Me excita Nueva York, donde se junta lo peor y lo mejor del mundo. Además, realmente, Estados Unidos es, creo que es el país más democrático del mundo, porque fíjate, es el único lugar donde uno puede ser un mal actor y un mal presidente a la vez. La voz de Facundo Cabral, el eterno Facundo Cabral, sigue ayudándonos a alumbrar los caminos. ¿Les proponemos música? Sí, hace un año, recientemente se cumplió un año de su asesinato. Todavía los autores materiales están siendo debatidos entre Colombia y Guatemala. ¿Quién un extraño suceso, ¿no? Sí. Parecería iban a asesinar al empresario que lo contrató. Y terminó fuñido el cantor. Bueno, así las cosas. Nosotros les proponemos música en la mañana de hoy, 2 de agosto de 2012, acá en La Brújula del Sur. Lo que se viene es Manu Chao. Les ponemos dos temas en uno de su disco en vivo Radio Bemba, El Bicho y El Dorado. Dale, para. Radio Bemba 00.0 Supersónica. O bicho do coco entrou minha casa, minha cabeça puxou sa bala. Bicho do coco entrou minha casa, levou-se toda minha ilusão. Levou-se os gatos, levou-se a mulher, deixou tormenta nada de comer. O bicho do coco entrou minha casa, mirou-me os olhos, a meia falou. Cuando a cabeza fode, hasta ya reventar. Cuando a cabeza fode, o bicho va a pegar.

ropa. Bien, vamos a revisar el viejo continente. Comenzamos por España. Los robos en domicilios y delitos más graves cometidos de forma violenta o contra la vida aumentan en España en los primeros seis meses del 2012. Esto lo dijo un informe publicado por el Ministerio del Interior y reseñado por la agencia Hispan TV. Según revela el Ministerio Español en su página web, los robos con fuerza en domicilios han aumentado en un 24% si los comparamos con el año 2011. Y los asesinatos aumentaron 3,2%. La causa, dice el Ministerio del Interior de España, la crisis económica que sufre el país. El mismo informe expone que en España se han cometido en el primer trimestre del año un total de 1.114.073 infracciones, incluidas las infracciones computadas tanto por la Policía Nacional y la Guardia Civil como por Ertzaintza, Mossos de Escuadra y la Policía Foral de Navarra. Para el Ministerio de Interior, la criminalidad aumenta en España al mismo tiempo que la crisis económica rodea cada vez más a la población española, obligándoles a cometer crímenes para satisfacer sus necesidades. Desde principios del año, junto al inicio de gestión del nuevo gobierno, las austeridades económicas también se han intensificado, como el aumento de impuestos y la reducción de sueldos. Hoy es noticia que la policía española ha detenido a tres presuntos miembros de Al-Qaeda, que planeaban algo, entre comillas, así lo cito textualmente de los grandes diarios de España en este momento, según informó la cadena SER y lo reseña Russia Today. Es la primera vez que las fuerzas de seguridad detienen en España a miembros de Al-Qaeda con explosivos. ¿Qué pasa en esta parte del mundo? ¿Les hará falta un caracazo a los españoles? Vamos a saber más. Coordenada telefónica. Rita Maestre es politóloga española, integrante del movimiento 15M, y se encuentra por estos días en Caracas. Rita, buenos días. Indira y Ernesto, te saludamos acá en La Brújula del Sur. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, Rita, comenzamos preguntándote, quizás una pregunta fuerte, ¿le hará falta un sacudón tipo caracazo para que el pueblo español recupere sus espacios políticos y económicos? Hombre, yo creo que sin duda, de hecho el movimiento 15M fue un intento de caracazo, digamos, ¿no? O sea, fue un primer sacudón muy necesario en la política y en la economía española. Lo que pasa es que, digamos que por ahora no ha conseguido el resultado concreto que esperaba, que era darle la vuelta a la situación política en España. Pero bueno, estamos en el camino. Poco a poco yo creo que se conseguirá. Mira, Rita, también le queremos preguntar, la represión es proporcional a la disminución de la inversión social, un tema que hoy nos trae a la conversación. ¿Por qué en medio de la crisis el propio gobierno reconoce y publica un informe donde se evidencia un incremento de actividades delincuenciales? ¿Acaso justifica más represión? Bueno, sin duda, el gobierno, tanto este como el anterior, han respondido a las protestas sociales incrementando los niveles de represión. De hecho, está en marcha una reforma del Código Penal que literalmente criminaliza la respuesta en la calle y la protesta pacífica, tanto a nivel de organización en Internet como en las propias calles, incrementando las penas para pues delitos de desobediencia civil y de protesta. La respuesta de un gobierno que está aislado, que va perdiendo la confianza tanto de la calle como de sus propios votantes y que, por tanto, se va enrocando cada vez más porque sabe que las medidas que está tomando, además de ser profundamente injustas, son ineficaces. De hecho, no dan soluciones a la crisis. Sí. Rita, ¿cómo se organiza entonces el descontento social en España, viéndolo desde el panorama de que ahora un nuevo ordenamiento jurídico, como está ocurriendo en muchos países gobernados por la derecha, que criminalizan cualquier tipo de protesta o reclamo popular? Bueno, desde el principio de la crisis y desde que apareció el movimiento 15M, la respuesta en la calle ha sido pacífica, siempre bajo la bandera de la desobediencia civil, y en esa misma vamos a mantenernos. Lo que pasa es que, digamos que el gobierno trata de cerrar todo intento de protesta, toda desobediencia que haya en la calle, pero el movimiento sigue activo y de hecho se va ampliando la base de aquellos que protestan contra el régimen. De hecho, las últimas manifestaciones que han sido masivas, con millones de personas en la calle, ya se han unido, por un lado, los movimientos ciudadanos y por otro, pues por ejemplo, los grandes sindicatos que ya han entendido que hay muy poco que negociar con este gobierno y que, por tanto, la oposición tiene que hacerse dura desde la calle. Y hay resultados, ¿cuáles son los resultados de esa organización, Rita? ¿Cuáles son los resultados tangibles como para nosotros combatir la matriz mediática que, por supuesto, parece que oscurece, aparta, invisibiliza los movimientos sociales en España? Yo creo que los resultados son, por parte de los movimientos, hay uno principal, que es que la gente desde hace al menos un año y medio, ha comenzado a darse cuenta de que la crisis no es una suma de dramas particulares, sino que es un drama colectivo, y que las respuestas que hay que dar ante las situaciones particulares de paro, de precariedad, de miseria, no tienen que ser soluciones individuales, sino que tenemos que construirlas entre todos. Y ese ha sido el principal éxito, yo creo, del movimiento en la calle, que es que la gente empieza a mirarse alrededor y darse cuenta de que somos muchos los que estamos aquí así y que hay que hacer algo todos juntos para cambiarlo. Y luego, por el lado de las soluciones más concretas, pues el movimiento ha ido tejiendo alternativas concretas en la calle, como por ejemplo, pues ayudar a las familias que pierden sus casas, uh-huh, a que los bancos no les echen de sus casas, a convertir en una práctica masiva que los vecinos paren los desalojos de los bancos en los barrios. Y a la vez está construyendo una especie de plan alternativo, lo que estamos llamando el plan de rescate ciudadano, que es, digamos, una alternativa al rescate de los bancos y a las políticas de austeridad, y que es, digamos, el programa constituyente del movimiento hacia un futuro constituyente cuando ya les hayamos echado. Ese es el plan de gobierno del pueblo. Sí. Rita, le queremos preguntar lo siguiente. Tomando en cuenta que el movimiento 15M ha sido, digamos, o se ha adjudicado la tarea de crear conciencia entre los ciudadanos españoles sobre los alcances reales de la crisis, ¿cómo analizan que ahora aparezca, digamos, el argumento que siempre ha salvado de la impopularidad a los presidentes estadounidenses? Ahora también Al Qaeda aparece en España. Es el coco, el nuevo coco. Presuntamente, mire, la nota de prensa dicen ya, según declaraciones oficiales, planeaban hacer algo. Ellos no saben qué ni por qué, pero Al Qaeda ya planeaba hacer algo. Ahora dicen que podía haber explotado un autobús. Podría, mire la cosa. ¿Un autobús? Sí. Yo, la verdad es que no tenía noticia de esto de Al Qaeda. Lo vimos esta mañana. Acaba de suceder, sí, acaba de salir a los medios, por lo menos. En fin, las dinámicas de distracción de los gobiernos impopulares son múltiples y el enemigo musulmán siempre está a mano, además en Europa, donde la islamofobia crece cada día más. No lo sé, todavía no lo he visto, ya os digo, pero bueno, yo creo que son intentos de distracción, maniobras manipuladoras para que la gente no sea consciente de lo que realmente está pasando en sus vidas y para que, digamos, que descargue la rabia sobre otros enemigos. Es el clásico buscarte un enemigo externo que no explote la rabia social en el país, pero es una maniobra que evidentemente no va a salir, porque los niveles de pobreza que se están alcanzando en España y en Europa no son sostenibles en el tiempo. Justifican de alguna manera, o más bien distraen de alguna manera, o tratan de distraer la atención que tienen puesta sobre la crisis el pueblo español. Mira, finalmente nosotros queremos preguntarle, ¿qué hace por acá, por las tierras de Bolívar, con su compañero? Pues yo, nada, me he licenciado en España y, dado que no hay trabajo, el paro en España entre los jóvenes está en el 53%. ¿Hola? ¿Aló? No, te escuchamos. Ah, perdón, es que no les oía bien. Pues eso, me he venido a aprender un poco de la experiencia política acá, a pasarme aquí unos meses, a ver si sacamos algunas lecciones útiles para trasladarlas a nuestro país. Ojalá sea así. Deseamos una buena estancia y también nuestra solidaridad con el pueblo español que resiste los embates del neoliberalismo. Muchas gracias, Rita. Muchas gracias a vosotros. Antes de colgar, queremos invitarte a que escuches a el inmortal Facundo Cabral, que nos explica qué es un general desnudo. Okay. Mi abuela también decía que habría que acabar con los uniformes que le dan autoridad a cualquiera. ¿Qué carajo es un general desnudo? Y tenía derecho a hablar de esto porque mi abuela estuvo casada muchos años con un coronel. Coronel, mi abuelo, un tipo extraordinario. Se pasaba la vida lejos del pueblo, decía mi abuela, haciéndole la guerra a cualquiera que pensara diferente. Era muy valiente, solo le tenía miedo a los pendejos. Un día le pregunté por qué y me dijo, porque son muchos. No hay forma de cubrir semejante frente. Hoy seguimos celebrando la Semana de la Lactancia Materna y para eso te traemos más información que debes conocer. Hoy se la dedicamos, el ¿sabías qué?, a la madre que amamanta. ¿Sabías que la lactancia materna ayuda a que el útero regrese a su tamaño previo o después del parto? ¿Sabías que la lactancia materna reduce el sangrado y puede ayudar a prevenir la anemia? ¿Sabías que la lactancia materna reduce notablemente la depresión posparto y favorece el vínculo de la madre con el niño o la niña? ¿Sabías que la lactancia materna favorece la pérdida de peso acumulada durante el embarazo? ¿Sabías que la lactancia materna previene la diabetes tipo 2, el cáncer de mama, de útero y de ovarios? ¿Sabías que la lactancia materna durante estos días en más de 170 países es noticia? ¿Sabías que Venezuela aumentó la práctica de la lactancia materna exclusiva de 7 a 28% durante la Revolución Bolivariana? Buscamos las coordenadas. Europa. 8:49 de la mañana. Revisamos entonces el viejo continente. Alemania manifestó estar dispuesta a realizar todo lo necesario para salvar a la eurozona, pero dentro de lo autorizado. Esto lo dice en alusión a la negativa de otorgar licencia bancaria al Fondo Permanente de Rescate Europeo. El gobierno de Angela Merkel se opone a dar autorización al Mecanismo Europeo de Estabilidad porque, dicen que va en contra de lo que ya acordaron el pacto anterior entre los países para rescatar la eurozona. Este permiso o de Mecanismo Europeo de Estabilidad prevé al Banco Europeo el permiso para tener que dar teóricamente dinero ilimitado a los países que tienen dificultades económicas. Vamos hasta Francia. El presidente de esa nación, François Hollande, y su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, coincidieron en la necesidad de lograr la estabilidad en la zona euro para recuperar la actividad de la economía internacional. Sospechosamente, ambos presidentes también piden una intervención en Siria. ¿Será que la economía de la guerra salvará a estos dos países? Bueno, veremos. Durante una conversación telefónica, Hollande expresó a Obama la voluntad de su país de llevar a la práctica las medidas adoptadas por los líderes de la Unión Europea en la cumbre celebrada el 28 y 29 de junio último. El número de desempleados de los 17 países de la eurozona alcanzó un récord en junio, según cifras oficiales. Los datos fueron aportados por el Eurostat, el Departamento de Estadísticas de la Unión Europea. Este estudio muestra que una masa de 17 millones de personas estaban desempleadas en toda la zona euro en junio, superando en 123 mil la cifra del mes de mayo, alcanzando el nivel más alto desde que el euro se creó en el año de 1999. Y el presidente ruso Vladimir Putin reiteró el rechazo a la participación de su país en acciones combativas en Afganistán y dijo que la organización del Tratado del Atlántico Norte es un rezago del pasado. El mandatario reconoció, no obstante, que Moscú establecerá la cooperación con el citado bloque militar donde lo considere necesario para garantizar la protección de sus intereses internacionales. Y la policía alemana desalojó los restos de un campamento de protesta del movimiento Occupy en Frankfurt. Unos meses después de manifestaciones masivas en el centro del poder financiero alemán, alrededor de 30 personas se habían quedado en esa céntrica plaza de la ciudad y fueron desalojados. Hay que dar hasta que duela, hay que dar hasta que duela, hay que dar hasta que duela, hay que dar hasta que duela, hay que dar hasta que duela, hay que dar hasta que duela, hay que dar hasta que duela, hay que dar hasta que duela. Buscamos las coordenadas. Centroamérica. Bien, le vamos a contar una telenovela hondureña. Dinora Suyapa, escuchen esto, esposa del secretario hondureño de finanzas, Héctor Guillén, fue detenida con una cantidad de 1.125.000 lempiras. Esto equivale a unos $50.000. Fue detenida en un retén policial, según Alcabala, mientras viajaba junto a su hijo y un chofer hacia el norte de Honduras. Esto fue apareció en el sitio digital laprensa.hn. La señora Dinora Suyapa trasladaba el dinero desde esa capital hacia la norteña ciudad de San Pedro Sula en una lujosa camioneta doble cabina cuando fue requerida en una posta policial y al revisar encontraron un maletín debajo de una almohada. El ministro Guillén, el ministro de Finanzas de Honduras, declaró, este señor fue alcalde de San Pedro Sula, además empresario privado. Dijo a las autoridades que aprovechó un viaje de su esposa a San Pedro Sula para que trasladara un préstamo que le habían hecho en efectivo y se prometió a justificar esa cantidad de dinero. Válgame. 7 de cada 10 costarricenses desconocen quiénes son los miembros de la Asamblea Legislativa, comprobó una encuesta. El sondeo, que refleja la opinión de 1.200 entrevistados, evidenció que para la población los diputados son unos perfectos desconocidos al punto de que no pueden decir el nombre de ninguno de ellos. Cerramos Centroamérica con esta información. Ah, no, nos quedan dos. Ya estaba ya matando la cosa. Las fiestas patronales de la capital del Salvador comenzaron con la asistencia de miles de personas para observar el tradicional desfile del correo que da inicio a las celebraciones. Los festejos están dedicados al divino Salvador del mundo, patrono de la ciudad y de la nación, y vienen de tradiciones comenzadas desde la época de la colonia. Tenemos una notita más. Militares y policías detuvieron a 25 personas mientras desalojaban a cientos de campesinos de las fincas Coldplay, La Guadalupe, El Porvenir, El Vado y Camping en el sector de San Manuel, en el departamento hondureño de Cortés. La acción es la cuarta de su tipo emprendida por las autoridades en esa zona. En el norteño departamento de Atlántida, grupos de campesinos llegados hasta la ciudad de La Ceiba protestaron frente a los juzgados por una sentencia que afecta a una cooperativa y en contra de quienes emitieron órdenes de desalojo. El mundo que a pesar de tanto suicida y tanto homicida sigue siendo un paraíso. Buscamos las coordenadas. Medio Oriente. Bien, les contamos de esta región del mundo. 8:54 de la mañana, el presidente venezolano Hugo Chávez ha lamentado este miércoles que gobiernos europeos reconozcan y envíen dinero y armas a los terroristas sirios que tratan de derrocar al presidente Bashar al-Assad. Estados Unidos y sus aliados occidentales, con su apoyo al terrorismo, aumentan el derramamiento de sangre de la gente inocente en Irak y otros estados musulmanes del mundo, indicó el primer vicepresidente de Irán, al tiempo que vaticinó el fracaso de las políticas opresivas. El Ministerio para los Asuntos de Reconciliación Nacional de Siria ha puesto tres condiciones para que Egipto pueda mediar entre el gobierno sirio y la oposición. Como primera exigencia, el Cairo deberá actuar de forma imparcial ante todas las partes sirias. En segundo lugar, deberá adoptar una posición clara ante los países que apoyan actos armados en Siria. Y como tercera condición, el país norafricano deberá adoptar una postura diferenciada de la Liga Árabe. De cumplir estas propuestas, Egipto puede desempeñar un papel eficaz en el proceso político de Siria, según indicó un comunicado emitido este miércoles por el Ministerio para los Asuntos de la Reconciliación Nacional en Siria. Les digo más, el fracaso de las potencias extranjeras en la guerra impuesta con Siria y su incapacidad para derrocar al gobierno de Damasco sacará a la luz el papel que ha desempeñado el enemigo sionista en una estratagema. Ha publicado este miércoles el periódico sirio Al-Watan. De acuerdo con este diario, el plan estadounidense sobre Siria fue ideado en 2011. Mediante este, se delegó funciones a cada una de las partes o gobiernos implicados en la ejecución de esta guerra. Estados Unidos ha exigido al régimen de Tel Aviv no revelar su papel en esta agresión armada hasta el día establecido en el mencionado plan. Los mayas que sabían que nacer es un dolor que la vida compensa. Buscamos las coordenadas. África. La presidenta de la Comisión de la Unión Africana, Kosasana Dlamini Zuma, rechazó un mandato de captura de la Corte Penal Internacional en contra del presidente sudanés Omar al-Bashir. En una reunión con expresidentes de Naciones Africanas, la representante de la Unión Africana argumentó que sería nefasto apresar al gobernante sudanés, quien está asociado al proceso de paz en su país. Sobre el mandatario al-Bashir, pende desde el año 2009 una orden de arresto de la Corte Penal que lo acusa de crímenes de guerra y contra la humanidad en Darfur, en el oeste sudanés. Y un estudio de la Universidad Estadounidense de Harvard publicó este jueves y advirtió sobre el serio peligro que representan las armas abandonadas en Libia desde el asesinato del ex líder del país árabe, del líder del país árabe, Muammar Gaddafi. De acuerdo con este reporte, balas, cohetes de mortero, torpedos y misiles tierra-aire se encuentran entre el arsenal abandonado tras el conflicto del año pasado. Cerramos África con esta información. Se las contamos a principio de semana. La secretaria norteamericana de Estado, Hillary Clinton, inició su promocionada gira por países africanos con su estancia en Senegal, nación en la que se reunió con el presidente Macky Sall. Con una agenda que privilegia contrarrestar la influencia china en África y las amenazas a la seguridad por radicales islámicos, Clinton en un discurso llamó a los líderes africanos a poner la democracia por encima de cualquier beneficio personal. La jefa de la diplomacia estadounidense tiene previsto visitar Uganda, Kenia, Malawi, Sudáfrica y Sudán del Sur. Pero los llamó a que se unan a ella o los amenazó. ¿Cómo es la cosa? Eso es como dicen en términos periodísticos, los instó. Los instó. Pero bueno, ya sabemos cuáles son las formas que tiene Estados Unidos de instar a los pueblos del mundo a que hagan lo que ellos le piden. Digamos que de qué forma le piden las cosas. Antes de irnos, Ernesto, me gustaría recordar que hay un evento sobre la lactancia materna convocado por la Escuela de Cuadros y Pepa, el Comando María Muñitos, que se realizará en el Parque Central, en la zona de los museos, exactamente en el Museo de Arte Contemporáneo. La sesión inicia a partir de las 9:30 de la mañana y se realizará mañana 3 de agosto en la sala 7 del Museo de Arte Contemporáneo. Nos invitan a vislumbrar la teta, ¿no?, como la fórmula secreta libre de patentes. Van a realizar una arrullada pública y además nos explicarán el arte copyleft para llevar a cargo de nuestros amigos del Ejército Comunicacional. El copyleft. ¿Y qué dije yo? El copyleft. Ah, en contraposición con el copyright. Le puse la F para donde no era. Claro. Es como... al final, ¿no? Llegamos al final, ahora sí, 8:59 de la mañana, nos tenemos que ir. Nosotros nos vamos bailando. Hoy, para cerrar, traemos un temazo del baúl de los recuerdos del rock suramericano. Este tema es del rosarino Rodolfo Páez y se llama Polaroid de Locura Ordinaria. Chau. Hasta mañana. Tómese algo para todos, Loyo. ¿Oyó? Su vida no era más su vida.